El segundo aspecto es el referente a la postura y el saludo. Hay un viejo adagio que dice que la primera impresión es la que cuenta. Sin embargo, la verdad es que la fuerza de esta primera impresión no necesariamente la da la ropa que usted esté vistiendo, sino su postura personal. Recuerde que una postura erguida, pero relajada a la vez, es sinónimo de confianza y seguridad, y estos son precisamente los sentimientos que usted busca transmitir a sus clientes. Todos y cada uno de nosotros evaluamos mentalmente a aquellas personas con quienes entramos en contacto, y una de las premisas sobre las que comúnmente basamos esta evaluación es que la postura de una persona dice mucho acerca de su carácter, su autoestima y su credibilidad. Los movimientos ligeros o exagerados de manos u ojos son indicativos de nerviosismo e inseguridad. El movernos nerviosamente de un lado a otro mientras hablamos distrae y crea ansiedad en nuestro interlocutor. Y además no nos permite lograr un contacto visual apropiado. De otro lado, el quedarnos estáticos en un solo lugar mientras hablamos quita dinamismo y energía a nuestra presentación. Hace algunos años di una conferencia para cierta corporación en un hotel. Y puesto que todos los arreglos se habían realizado por teléfono, algo muy común en este campo, no conocía personalmente a ninguna de las personas que estarían presentes en el seminario. Llegué unos minutos antes de lo esperado y ya que se encontraban aproximadamente 20 personas realizando los últimos arreglos para esta jornada, me dispuse a tratar de adivinar quién era el gerente de aquella empresa, de entre aquel grupo de personas que ya se encontraba allí. Ahora, estaba totalmente seguro que no podía ser aquella persona de apariencia un tanto descuidada y postura caída, pero estaba equivocada. Ahora, la razón por la cual relato esta historia es para enfatizar un punto bastante importante. Las personas sacan muchas conclusiones acerca de nosotros en los primeros segundos. Conclusiones acertadas o erróneas acerca de nuestra actitud, confianza o preparación, inclusive conclusiones acerca de nuestro cargo y posición. Muchas personas, infortunadamente, poseen una postura que transmite un mensaje. Aun si internamente usted se siente confiado y seguro, una pobre postura transmitirá inseguridad. Ahora bien, es importante saber que en cuanto al saludo se refiere, debemos tener en cuenta que pese a que el dar la mano a quien conocemos por primera vez es norma aceptada en nuestra sociedad, este gesto no debe asumirse como algo automático entre el vendedor y el cliente en todos los casos. Es más, ciertos expertos opinan que si el vendedor aún no ha establecido un nivel de confianza aceptable con un nuevo cliente, él no debe iniciar el saludo. Él debe estar preparado para devolver el saludo si éste le es ofrecido. Pero es mucho más cortés y sensible el permitir que el cliente decida el momento en que él o ella juzga que el contacto físico sea apropiado. Y recuerde que un apretón de manos debe ser firme y transmitir confianza. Pero al igual que la mirada, no debe ser intimidante o se convertirá entonces en un obstáculo más que en una ayuda. Finalmente, hablemos del vestido y la apariencia personal. Nunca recibiremos una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. Algunos expertos en el campo de la comunicación aseguran que la impresión que nosotros transmitimos en los primeros 2 segundos es tan fuerte que toma aproximadamente 4 minutos para adicionar un 50% más de impresión, sea positiva o negativa, a esta primera impresión. A propósito, esos 2 primeros segundos son casi que exclusivamente visuales. Esta impresión está basada en cómo lucimos. Esto quiere decir que si en los primeros segundos, inclusive antes de abrir la boca, nuestra apariencia personal ha dado una mala impresión, toma un largo tiempo para reparar el daño ocasionado. La apariencia personal juega un papel decisivo durante ese periodo de tiempo en el cual el cliente busca formarse una idea acerca del vendedor. Una buena apariencia crea confianza y aceptación en el cliente. Recuerde que los 2 primeros minutos con su cliente son vitales para crear la atmósfera de confianza en la cual el cliente pueda tomar decisiones acertadas. Cuando el segundero de su reloj haya dado 2 vueltas completas, habrán ocurrido 2 cosas. Usted sabrá exactamente cuánta confianza o desconfianza le inspira a su cliente. Y por su parte, su cliente sabrá exactamente cuánta confianza o desconfianza le inspira a usted. Una encuesta realizada hace algunos años mostró que un 82.5% de los compradores admitió juzgar a la compañía por la apariencia personal de sus vendedores. La apariencia va más allá de la vestimenta. Por ejemplo, el vendedor puede crear una mala impresión con detalles que pueden parecer pequeños e insignificantes, como el ofrecer una tarjeta que no se encuentra en perfectas condiciones, o pasar a su cliente un volante o un folleto arrugado o en mal estado. Nuestra meta es el crear una conexión con nuestro cliente que le permita identificarse con nosotros. Es crear una atmósfera que estimule la comunicación abierta. Debemos vestirnos y mantener una apariencia personal que vaya de acuerdo no solo con nuestra propia identidad y valores, sino que abarque los valores y cultura de nuestros oyentes. Puesto que aproximadamente un 90% de nuestro cuerpo está cubierto de ropa, la manera en que nos vistamos es crucialmente importante, pese a que el 10% del cuerpo que no está cubierto es el más crucial de todos, su cara y su cabello. Recuerde que la mente de su cliente puede percibir si usted verdaderamente cree en lo que está diciendo a través de su entusiasmo. Ella está buscando permanentemente toda señal no verbal que pruebe que puede confiar y creer en usted. Ella no está tan interesada en lo que usted esté diciendo, tanto como en la manera en que usted lo esté diciendo. Hay muy pocas cosas que logran impactar a quienes nos escucha de la manera que logra hacerlo una postura abierta y una sonrisa. Una sonrisa no solo se dibuja en los labios, sino que se refleja en sus ojos y en su actitud personal de igual manera. Entonces, la primera idea que le permitirá establecer una mejor comunicación es el lograr una armonía entre su estilo comunicativo y el estilo comunicativo de su cliente. Otro criterio de gran importancia para lograr establecer una comunicación efectiva es el ser sensible a las necesidades de sus clientes. Seguramente ya usted se habrá dado cuenta de la importancia de este aspecto, ya que ha salido a flote una y otra vez. La razón es sencilla. Este es uno de los aspectos más importantes, si no el más importante, en el nuevo proceso de las ventas. Es importante aclarar que usted no está en el campo de las ventas para juzgar cuáles son las necesidades de su cliente o para decidir si las necesidades que ellos dicen tener son válidas o no, o si ellas están justificadas. Por ejemplo, si usted tiene que visitar a su cliente en su sitio de trabajo y su cliente le insinúa que en las mañanas le será imposible atenderle, no importa que a usted esto le parezca absurdo, es irrelevante la opinión que esta actitud le merezca a usted. Si usted pretende obligar a su cliente a que le atienda durante ese tiempo, es muy probable que no solo pierda la venta, sino también pierda a su cliente. El gran vendedor es aquel que busca acomodar las necesidades de su cliente. Pregúntele a sus clientes cuáles son sus necesidades, no solo respecto al producto, sino respecto a la manera en que él o ella prefieren que usted se lo venda. Pregúntele cómo puede usted servirle mejor. Es increíble la cantidad de vendedores que nunca le hacen esta pregunta a sus clientes. Ellos optan por tratar a todos los clientes de la misma manera, sin personalizar su servicio de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de sus clientes. Otra idea a este respecto, y una que ha traído grandes éxitos a muchos vendedores, está en hacer por nuestros clientes más de lo que ellos mismos esperan de nosotros. El decano de la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, suele enviarme de vez en cuando artículos que encuentra en los periódicos o revistas. Y él estampa los artículos con un sello que ha mandado hacer que dice: "Al ver este artículo pensé que podía ser de gran interés para ti". Este gesto me dice que él sabe cuáles son mis intereses. Recuerdo que una gran amiga mía, quien trabaja como visitadora médica para una compañía farmacéutica, me decía que ella hace lo mismo. Cuando adquiere información sobre nuevos productos o lee artículos que ella considera pueden ser de gran interés a sus clientes, pasa por su oficina y les deja una copia con una nota similar a la anterior. A propósito, ella también suele llevar pequeños presentes a los asistentes de los médicos que ella visita. Ella dice: "Muchos de nosotros solemos olvidar los pequeños detalles, que son los que crean mayor cercanía entre los seres humanos. Detalles que dicen, tú eres importante para mí. Me interesa tu éxito y aprecio el que hayas decidido hacer negocios conmigo. Yo no hago esto con el simple propósito de ganar su negocio. Y no me cabe la menor duda que si así lo tratara de hacer, ellos lo notarían de inmediato. Yo hago esto porque a través del tiempo he desarrollado una amistad con ellos. Ellos son mis clientes, me interesa su éxito. Y además, son las personas con las cuales comparto una gran parte de mi día. Y todas esas son razones más que suficientes para hacerlo. ¿Cuáles son los resultados de esto? Ellos se sienten bien conmigo y yo con ellos. Mi volumen de venta va siempre cuesta arriba. No tengo que constantemente buscar nuevos clientes, algo que el vendedor que no cuida y cultiva a sus clientes tiene que hacer constantemente para reemplazar los clientes de un solo negocio. A propósito, mis clientes les da gusto referirme a sus colegas porque aprecian el servicio que yo les presto. Existen muchas maneras en que nosotros podemos mostrarle a nuestros clientes que ellos son importantes para nosotros. Si usted toma el tiempo para mostrarle a sus clientes qué tan importantes son ellos para usted, ellos le responderán siendo fieles a usted y a su producto. El escuchar atentamente lo que su cliente tiene que decir es el tercer punto para lograr una comunicación mucho más efectiva. El escuchar es una habilidad y por lo tanto puede ser mejorada. El mejorar nuestra habilidad de escuchar mejorará también nuestra efectividad, nuestras relaciones con los demás y nuestra productividad personal y profesional. Fuera de respirar, la actividad en la cual el ser humano emplea mayor cantidad de tiempo es en escuchar. A pesar de esto, son muy pocas las personas que han sido entrenadas en el arte de escuchar mejor. El ejecutivo promedio escucha con una efectividad de tan solo un 25%. Casi una decena de investigaciones realizadas por diversas universidades e instituciones durante los pasados 50 años han encontrado que la persona promedio emplea aproximadamente un 45% del día escuchando, un 30% hablando, un 16% leyendo y un 9% escribiendo. Curiosamente, aquello en lo que empleamos una menor cantidad de tiempo, como es el escribir, es también en lo cual hemos sido entrenados mayormente. De otro lado, aquella actividad en la cual empleamos la mayor parte de nuestro día es en la que raramente hemos sido entrenados. En los últimos años, finalmente hemos empezado a comprender que no podemos entender bien o relacionarnos mejor con las demás personas si no mejoramos nuestra habilidad de escuchar. El escuchar es una de las herramientas más importantes de la comunicación. Es un comportamiento aprendido. El escuchar es la habilidad más ignorada de todas aquellas actividades comunicativas. El doctor Carl Rogers anota cómo nuestra inhabilidad para comunicarnos es el resultado de nuestra inhabilidad para escuchar efectivamente. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿estamos escuchando a nuestros clientes? El escuchar proactivamente es una de las características comunes a todo vendedor de éxito. El vendedor que no sea capaz de escuchar, no será capaz de vender. Él debe hacer preguntas para enterarse de las necesidades, inquietudes y objetivos del comprador, y luego debe escuchar para poder asistirle de la mejor manera posible. Una vez formulemos una pregunta a nuestro cliente, dediquemos un 100% de nuestra concentración en escuchar lo que él o ella nos está diciendo verbal, vocal y corporalmente. El full contact karate, un deporte similar al boxeo, en el cual los contrincantes pueden no solo pegar con el puño, sino también con el pie, es uno de los deportes más competitivos en las artes marciales. Durante cada round, cada uno de los peleadores debe lanzar y pegar un mínimo de 8 patadas, de lo contrario perderá un punto en ese round. El karateca profesional y experimentado sabe que cuenta con 2 minutos para hacerlo, e incluye esas 8 patadas como parte de su estrategia de ataque. Sin embargo, el karateca principiante actúa de diferente manera. Tan pronto como suena la campana, él sale a conectar las 8 patadas a como dé lugar. Su estrategia consiste en llenar este requisito en primera instancia y posteriormente relajarse y comenzar con su estrategia de ataque. El problema es que muchos de ellos están tan tensos y tan concentrados en esas 8 patadas iniciales que no solo nunca tienen la oportunidad de poner su estrategia en acción, sino que terminan por ignorar el plan de ataque de su adversario. Y sobra decir que las consecuencias generalmente son adversas. Sucede que muchos vendedores actúan de la misma manera. Una vez logran identificar al cliente potencial, salen tras él como aquel karateca inexperimentado, armado con las mismas 4 preguntas de siempre que aprendieron en el curso de ventas, y con un plan rígido e inflexible, como si todos los clientes fuesen iguales. Una vez se encuentran a la distancia apropiada, lanzan sus preguntas como quien llena un cuestionario, y pocas veces escuchan lo que el cliente tiene que decir. Hace algunos meses me encontraba en una concesionaria de automóviles con mi esposa y mi hijo. Y como era de esperarse, mi hijo vio entre esa gran cantidad de autos el mejor sitio para jugar a las escondidas. Así que mientras mi esposa miraba uno de los autos, me dispuse yo a buscar a mi hijo. Recuerdo que me encontraba buscando bajo uno de los automóviles, cuando uno de los vendedores, totalmente ajeno a lo que me encontraba haciendo, se me acercó con el tan conocido «¿Le puedo ayudar?». Por supuesto, como él no quería perder ninguna venta, mientras que verbalmente me ofrecía su ayuda, su mirada se encontraba tratando de identificar otros posibles compradores, en caso de que yo resultara un caso perdido. Le respondí, «Sí, estoy buscando a mi hijo», a lo que el vendedor me respondió verbalmente, «¿Y lo está buscando modelo 94 o desearía ver los modelos del 95 que nos acabaron de llegar?». Y yo le respondí, «No, tráigamelo sin cebolla ni tomate, únicamente con un poco de mostaza, gracias». Y bueno, yo quería ver hasta dónde podía llevar este juego sin que él se diera cuenta. El hecho es que él estaba tan preocupado por lo que tenía que decir que no estaba dispuesto a escuchar lo que yo tenía que decir. Y esto sucede más a menudo de lo que ustedes se imaginan. 2 de cada 3 veces que hablo con un vendedor, veo que cuando me preguntan algo y yo me encuentro respondiendo a su pregunta, ellos no están escuchando, sino que están pensando en la próxima pregunta que ellos van a hacer. Hagan la prueba con cualquier persona que les salude todos los días. Cambien su respuesta y verá que en la mayoría de los casos, ellos no cambian la suya. Porque cuando preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Generalmente lo hacemos por cortesía y no porque verdaderamente estemos interesados en saber cómo están. No se extrañen que la conversación sea algo así. Buenos días, ¿cómo estás hoy? Bien, aunque mi tío se cayó y se rompió 3 costillas. Ah, me alegro mucho. Bueno, hasta pronto. Como usted puede ver, en muchas ocasiones nosotros ni tan siquiera escuchamos cuando las personas nos están respondiendo. En cierta ocasión, en uno de mis seminarios de ventas, un joven vendedor se me acercó y me dijo, «Doctor Cruz, durante sus conferencias seguramente otros vendedores habrán compartido con usted diferentes maneras de empezar una conversación con los clientes. ¿Me podría dar una buena manera de abrir una conversación?». Y sin hacerle ninguna pregunta le respondí, «Tienes toda la razón. Escribe esta frase que un gran vendedor me dijo que le había funcionado a las 1000 maravillas. El muchacho se apresuró a tomar nota mientras yo le dictaba la siguiente frase. «Es un excelente automóvil el que usted maneja. ¿Está buscando la misma clase de auto o busca un auto deportivo?». El joven se quedó atónito y luego me respondió, «Doctor Cruz, no lo tome a mal, pero no creo que yo pueda utilizar esta entrada». «¿Por qué no?», le pregunté yo. «El vendedor que la compartió conmigo me dijo que le había ayudado a vender muchos automóviles». «No, doctor Cruz, la entrada está muy bien. El problema es que yo no vendo automóviles. Yo trabajo en una tienda de ropa para hombre». La moraleja de esta historia es que no existe un patrón único para hablar con nuestros clientes. La comunicación eficaz debe ser flexible, honesta y personalizada. Si no es así, el cliente lo notará inmediatamente, se sentirá ofendido por ello y no querrá hacer negocios con usted. ¿Cuál es el secreto del éxito en las ventas? Escuche, escuche y escuche. Pero bien, el escuchar es solo una parte del proceso de la comunicación. La otra parte es el presentar nuestras ideas y nuestro producto con un estilo que no solo demuestre conocimiento, sino que comunique convicción y entusiasmo. Por esta razón, en los próximos minutos vamos a hablar de 2 ideas que nos permitirán infundir fuerza y persuasión en cada una de nuestras presentaciones: la programación neurolingüística y el uso de la voz. Primero veamos qué es la programación neurolingüística. Anteriormente me refería a 2 ideas que ilustren su importancia. Primero hablaba de la necesidad de armonizar nuestro estilo de comunicación con el de nuestro cliente, Y segundo, hablaba de prestar atención a lo que nuestro cliente nos está diciendo con todos sus sentidos. Richard Bandler y John Grinder, los descubridores de lo que ahora se conoce como la programación neurolingüística o PLN, encontraron que existen tres métodos básicos mediante los cuales las personas perciben el mundo que los rodea: el método visual, el auditivo y el sinestético. Las personas visuales ven el mundo, las auditivas lo oyen y las sinestéticas lo sienten. Todos nosotros utilizamos uno de estos métodos, de estos sistemas, como medios para organizar e interpretar los diferentes estímulos que recibimos del mundo exterior. Ahora bien, pese a que todos podemos utilizar cualquiera de estos sistemas, generalmente favorecemos uno de ellos sobre los demás. El visual prefiere ver las cosas. Cuando usted le describe algo, él trata de visualizar lo que usted le está describiendo. Él piensa formando imágenes en su mente. Entonces, si sabemos cuál es el mapa mental que prefiere utilizar su cliente o determinada persona para interpretar el mundo exterior, tendremos una herramienta muy útil para saber la mejor manera de comunicarnos con ella. Y como todos sabemos, en el campo de las ventas, esta puede ser la diferencia entre una carrera productiva, llena de logros y satisfacciones, o una llena de tropiezos y desencantos. De acuerdo a Richard Bandler y John Grinder, aproximadamente un 35% de las personas son visuales. Estas personas comprenden algo mucho mejor si pueden verlo. ¿Cómo puede usted saber si su cliente piensa visualmente? Las personas visuales transforman en imágenes todo aquello que usted les comunique. Si usted discute una idea en términos visuales, con palabras pintorescas y descriptivas, ellas seguramente sonreirán, le brillarán los ojos como muestra de que está comprendiendo y captando lo que usted dice. Las palabras que los visuales utilizan le pueden dar la primera clave para reconocerlos. Ellos utilizan expresiones como: me encantaría que me mostrara el producto, o esa me parece una idea brillante, ya me puedo imaginar esto, o ya tengo una idea clara de lo que deseo adquirir. Los términos mostrar, brillante, claro e imaginar se refieren al sentido de la vista, que es el que ellos favorecen. Otra manera de reconocer a los visuales es observando el movimiento de sus ojos. Si usted observa el movimiento de los ojos de su interlocutor cuando usted le está hablando, obtendrá una fuerte indicación acerca del modo en que esta persona está pensando. Las personas visuales mueven sus ojos de tres maneras típicas. Ellos miran hacia arriba y a la derecha cuando están formando imágenes de algo que puede ocurrir en el futuro. Si usted le dice a su cliente: este escritorio quedaría muy bien en una oficina amplia, seguramente él o ella mirará hacia la parte superior derecha tratando de formar una imagen de cómo luciría el escritorio en su oficina. Si usted le pregunta: ¿qué se ve usted haciendo dentro de 5 años? Observe hacia dónde dirige su mirada. De igual manera, las personas visuales miran hacia arriba y a la izquierda cuando están pensando en el pasado. Cuando piensa en imágenes, típicamente mirará hacia adelante durante un par de segundos y sus ojos parecerán estar un tanto desenfocados. Esto no significa que ellos no estén interesados en lo que usted está diciendo. Esto significa que ellos se encuentran sintetizando sus pensamientos. ¿Cuál es la manera más efectiva de venderle a las personas visuales? Cuando ellas oyen palabras como demostración, claro, ver, brillante, imagen, perspectiva o visión, le comprenderán más rápidamente porque no necesitan tomarse el tiempo extra para traducir en imágenes lo que usted está comunicando. Usted está literalmente hablando su lenguaje. Se trata simplemente de aumentar nuestras posibilidades de éxito comunicándonos con nuestros clientes en su modo preferido. De esta manera ganamos tiempo y creamos una atmósfera más favorable. Además de utilizar predicados visuales, tenga siempre a mano folletos, gráficos e imágenes cuando esté realizando su presentación. Cualquier concepto será comprendido con mayor rapidez si usted puede mostrar un cuadro o un folleto al tiempo que habla. No olvide utilizar las manos cuando habla con los visuales. Trace imágenes en el aire, no solo en el papel. Obviamente, en una situación real de ventas ocurren muchas acciones. Y naturalmente, en un comienzo es posible que usted esté más preocupado acerca de cómo presentarse a sí mismo y su producto que de ver qué clase de mapa mental utiliza su cliente o hacia dónde mueve sus ojos. Sin embargo, si usted estudia y practica este sistema, en cuestión de semanas estará en posibilidad de utilizar esta herramienta de manera bastante eficiente. Bueno, ahora hablemos de la persona auditiva. La persona auditiva escucha lo que sucede a su alrededor y diseña sus respuestas basándose en aquello que escucha. Las personas cuyo mapa mental es fundamentalmente auditivo constituyen aproximadamente un 25% de la población. Los auditivos prestan mucha más atención a la manera como las demás personas dicen las cosas. Generalmente ellos obtienen mucha más información de la manera como usted diga algo, del tono de su voz, del timbre y la entonación, que de lo que usted esté diciendo. Ellos suelen utilizar expresiones como, no emplee ese tono de voz conmigo, por favor. O hasta el momento, todo lo que he escuchado es estática y ruido, pero nada de sustancia. O algo como, eso me suena bastante bien. Creo que por fin me ha sonado la campana. O cuénteme algo más al respecto. O me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Todas estas palabras, estática, ruido, sonar, contar, escuchar, son predicados asociados con el sentido del oído. ¿Cómo reconocer a la persona auditiva? Fuera de las palabras que utilizan, a los auditivos les encanta el teléfono. Muchos de ellos prefieren hacer negocios a través del teléfono. Los auditivos responden más directamente a los sonidos que a las personas que utilizan otros modos de pensamiento. A menudo los auditivos piensan en voz alta. Les gusta hablar consigo mismo, ya que el escuchar sus propias ideas las clarifica aún más. Los auditivos hablan de manera distinta a los visuales. Ellos prestan más atención al tono y volumen de su voz. Ellos se toman su tiempo para decir las cosas. Los visuales, por su parte, prestan poca atención a su manera de hablar, ya que están ocupados creando imágenes y enfocándose en ellas, al punto que en ocasiones hablan demasiado rápido y sin pausas, y tienden a subir el tono de la voz. Las personas auditivas también tienen movimientos oculares específicos. Ellos miran no hacia arriba, sino hacia los lados. Cuando miran hacia la derecha, probablemente están pensando en hechos futuros. Cuando mueven sus ojos hacia su izquierda, seguramente están recordando una acción que ha ocurrido en el pasado. Otro movimiento bastante típico de los auditivos es mover los ojos hacia abajo y a la izquierda cuando intentan encontrarle significado a lo que usted esté diciendo. ¿Cómo venderle a las personas auditivas? Denles la oportunidad de escucharse a sí mismo. Los auditivos, más que cualquier otra persona, pueden literalmente venderse ellos mismos el producto si usted solo les da la oportunidad. Utilice frases como, suena todo bien hasta el momento. Cuando venda auditivos, recuerde siempre resaltar cualquier característica auditiva del producto. Una persona auditiva que se encuentre comprando un automóvil puede tomar la decisión de hacerlo basado en la calidad del sonido del radio o lo callado que es el motor, más que basado en la financiación, el color o el precio. Los auditivos también gustan del material ilustrativo, y aún más si este va acompañado de una explicación suya.